habló de amor con emoción. Si vives en la magia de hadas que hacen bien, verás que el futuro amigos, para vos Carlitos Dip y Jorge Paquirí.